Centro, Centroamérica, Resistencia de América, Ampliación de América. Sachi, Las Palmas. Ahí va. Ayer escribí una carta y te la mandé a ti, amor. Nada de esa carta tú decías. No la recibiste, la recibiste con otro, con un amigo que se la mandé. Desgraciadamente, él se hizo cargo diciendo que esos poemas para ti lo escribió él, porque yo lo había escrito para ti. Ya me llegué el día que pasaste junto a mí, y en mí quedó grabado el perfume de tu piel. No dije con mis labios lo que verso te escribí, ya que el amigo mío mis poemas te llevó. Qué tonto que confiar en mis poemas y mi amor. Amor que lentamente apuñaló con su traición. Te dijo que los versos que escribí yo para ti los escribía él, los escribía él. Dios, pero siempre en su brazo caíste creyendo en su amor. Si sabes yo, aquel amigo en el que yo confiaba. Hoy ha pasado el tiempo y te has casado con él, y te encontré de nuevo donde ayer me enamoré. Te pregunté con miedo de los versos que te envié, y entonces comprendiste que te engaño y la traición. Hoy está llorando porque también sabes que aquellos poemas no eran de él. Aquel mentiroso que jugó con los dos, aquel que te tiene y que sea de él. Y te metió, y con el tiempo en tus brazos caíste creyendo en su amor. Si sabes yo, aquel amigo en el que yo confiaba robaba mi amor. Y te metió, y te metió, y te metió. Paraísos.